¿Quieres aprender a diseñar páginas web accesibles para todos? Just listo. ¿Páginas en las que las personas con discapacidad no encuentren dificultades de acceso? Windows Internet Explorer. Voice over activado. ¿Quieres saber cómo debe ser un dispositivo móvil para que se considere accesible? ¿Y cómo desarrollar aplicaciones accesibles para los móviles? ¿Te has preguntado alguna vez a qué dificultades se enfrentan las personas con discapacidad al acceder a la tecnología? Preferencias del sistema, ventana, acceso universal. Apúntate al Master Work TecnoSite en tecnologías accesibles. La accesibilidad es responsabilidad de todos. Infórmate en www.technosite.es, TECHNOSITE.ES o www.uoc.edu, UOC.edu. Barriada Pinchito Moruno, área metropolitana de Sevilla. Josete se dispone a decirle a su madre que quiere ir a las quintas jornadas de podcast de Barcelona. Madre, tengo 29 años y una pasión en la vida, el podcasting. ¿Puedo ir a las quintas jornadas de podcasting de Barcelona que van a ser del 29 al 31 de octubre? Por favor, madre. Una cosa te voy a decir, Josete. Si quieres ir a las quintas jornadas de podcasting, llévate el bocadillos, llévate la mudita con tus iniciales marcadas y llévate el aguas, porque el aguas es muy importante para los podcasters. Tienes que estar siempre hidratados. Y llévate unas navajas, porque los podcasters son muy peligrosos. Cuídate de la audio revolución. Quinta jornada de podcasting. ¡Allá voy! Bienvenidos, amigos, al podcast número 69 de Enter. La radio del podcasting español es... Podcastellano. Radio de podcast. Hola Manolo, ¿estás por ahí? Buenos días, Felipe, estoy por aquí. Buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien? Pues nada, muy bien. Me parece que vivo en un flash forward. No sé si grabé ayer, si estoy en mañana, si esto saldrá antes, si esto saldrá después. No sé dónde estoy, Felipe. Vale, vale. Yo tengo también un fin de semana intenso de podcast. ¿Y eso? Pero... ¿Y eso? Pues bueno, ya sabes, o no se graba nada durante semanas, o de repente pues se junta todo y te reclaman de aquí, de allí, y bueno, y hay que hacerlo, ¿no? De hecho, mira la voz que tengo, trabajada, de dedicarme al podcasting, de lo que... Sí, seguro. ¿No será de acostarte a la una intentando meterle una versión que no debes al iPad? Algo me suena. Sí, pero con eso no se me estropea la voz. Tienen en esto influye más los alardes gastronómicos de los amigos, acompañados de caldos variados, y además esto es lo que me machaca un poco. Así que nada, anoche, después de un día intenso de exceso, cenita de infusión, media manzanita, un yogur, ahí está. Ya estamos mayores, Felipe, ya... Bien, bien. Bueno, ¿qué me cuentas? Un momento. Al principio, o sea, quiero saber cómo tengo que dirigirme a ti. Si como Air Philippe, Flight Flock Control. O sea, ¿qué es eso? 300 aviones aterrizados. Bueno, vamos a ver. Tengo que reconocer que tengo un secreto sobre el Flight Control, pero no estoy ahí todavía dispuesto a revelarlo, así que no me vas a sacar nada. Vale, vale. De momento intenta alcanzarme y cuando me alcances a lo mejor ya te lo cuento. O sea, yo estaba contento porque había conseguido por fin una vez superar los 100 avioncitos aterrizados y ahora de repente veo 300. Nada, abandono por completo Game Center. Bueno, el Game Center está bien para eso, ¿no? Para chulearte un poquito y ganar a los demás. Pero bueno, ya te digo. Bueno, estoy buscando más juegos porque como veo que no me vais a alcanzar en meses, pues tengo que iniciarme en otro juego, a ver. Claro, ya podrás vacilarlo con otro repertorio. Muy bien. Entonces, yo sé que te has dedicado esta semana pasada a viajar por Madrid, al norte, al sur, al este. Sí, me fui al sur, sí, un poco... inesperado, no sabía si ir y al final fui. Y además fui básicamente por una cosa que me interesaba mucho, ¿no? Que es encontrarte o reencontrarte con gente, que es lo interesante de esto. No ver una tienda en particular, que bueno, está bien, sino que ahí había gente que me interesaba conocer y o que ya conocía virtualmente y que quería conocer en persona, ¿no? Ah. Y concretamente conocí por fin a un buen amigo que ya estuvo en Incharlas con nosotros, que recordarás, José, ¿no? José. Sí, María. José María de Sevilla, que resulta que desde que hablamos con él, no sé, ¿tú recuerdas en qué episodio fue? Hace unos meses ya. Hace, no sé, quizá 4 o 5 meses, no sé. Hace ya no mucho recuerdo. Tiempo. Después sí. De este verano todo me parece muy lejano. Sí, efectivamente. Bueno, sí. Pues José, que estaba en Sevilla, ahora está en Madrid, bueno, y aprovechamos y nos juntamos en el sur, como bien dices, y creo que además lo tenemos con nosotros. José María, ¿estás por ahí? Buenos días, Manolo. Buenos días, Filip. Buenos días. Bueno, ¿qué haces tú, José? Cuéntanos, en Madrid. Y yo cuando la última vez que te entrevistamos en Incharlas, yo creo recordar que tú eras fisioterapeuta. Y ya no. A ver, cuéntanos todo eso, todos estos cambios. ¿Cómo ha habido ciertos cambios desde la última vez? Antes pues, era fisioterapeuta, ahora ya no. Ahora trabajo como consultor de accesibilidad. Antes mi ordenador personal era un PC con Windows 7. Ahora es un MacBook Pro. Bien, con tus cambios. Y antes estabas en Sevilla, ahora estás en Madrid. Y ahora estoy en Sevilla, antes estaba en Sevilla y ahora estoy en Madrid, pero de forma temporal. A finales de noviembre vuelvo a mi casa. Bueno, pues el otro día nos fuimos juntos a ese viaje al sur, al Apple Store. ¿Qué te pareció? ¿Qué impresión te dio aquello, José? A mí me encantó. Fue un día, una experiencia, o sea, muy especial. Que la verdad que yo se lo recomiendo a todo el mundo. Ya no por la apertura de la tienda, que al fin y al cabo es una tienda normal y corriente, ¿no? De cacharros. Sí. Sino por la experiencia de conocer a muchísima gente que lees en Twitter y que cuando desvirtualizas, como llamamos nosotros, es una experiencia súper bonita. Y luego, pues sí. Bueno, luego aparte, la tienda es, pues, oye, el ver a la gente de Apple saludarte y darte la bienvenida y cómo te atienden, pues también es una experiencia bastante bonita. Sí, sí, sí, la verdad es que sí. Y bueno, y el poder, es verdad que es una tienda, punto, pero tienes la experiencia de conocer a toda esta gente y luego el trato que te dan ellos, que sí es especial, aparte de poder probar los últimos productos, ¿no? Como ese iPod de Nano que te maravilló tanto, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Poder llegar a una tienda a coger un cacharro que acaba de salir hace 3 días y decirle a un dependiente, por favor, ¿me activas el lector de pantalla? Y que tarde 2 segundos en dártelo con el cacharro hablando. La verdad que es que te sientes extraño porque eso no pasa en ningún sitio. Y ese iPod te gustó especialmente porque el voiceover es alucinante, ¿no? Por lo que me comentaste, ¿no? Me gustó porque tiene la misma accesibilidad que pueda tener un iPhone. O sea, puedes acceder a todo. En la versión anterior del iPod Nano había ciertas cosas que no podías acceder porque realmente no era un lector de pantalla lo que tenía, sino unos archivos que generaba iTunes. Ajá. Y bueno, te podías mover por los menús, por las canciones, pero los elementos que cambiaban en la pantalla no tenías acceso a ellos. Ahora ya sí. Entonces, ajá, coger un cacharro que puedes hacer todo, pues mola. Mola, sí, sí, sí. Tengo que decir que yo me quedé maravillado viéndote manejar ese cacharro, esa pantallita con ese voiceover, impresionante. Yo me quedé impresionado, o sea que... Perfecto. Yo también lo estaba, ¿eh? Yo... Bien, Manolo, tenemos a otro invitado de especial hoy, no sé si lo sabías. No me digas, dos personas en un mismo día, ¿esto qué es? Sí, tenemos a Jonathan Chacón con nosotros, que creo que está en Sevilla, ¿me equivoco, Jonathan? Así es, en Sevilla. En Sevilla. Bueno, Jonathan, ¿tú eres invidente también? Ciego. Ciego. A ver, matízame esto, Es que lo de in, el prefijo in, es una incapacidad y... Y no te gusta, ¿no? No me gusta. Bien. Ciego, entonces, te puedo preguntar si de nacimiento o qué grado tienes de ceguera, ¿te puedo preguntar eso? Por supuesto. Pues mi historia es un poco peculiar, pero vamos a resumirla en que recuperé vista nada más nacer y a los 15 años me volvió a tocar la esquina y ahora no veo nada. Ajá, o sea que has visto durante unos años, unos... Sí, 15 años. 15 años, ajá. Uh-huh. Bueno, intuyo que volver a perder es duro, difícil, ¿cómo lo has llevado eso? Te lo tomas con filosofía. Yo tuve la suerte de que a mí nadie me lo ocultó en su momento. Yo desde los 6 años conocía la posibilidad de volver a quedarme ciego. Uh-huh. Soy glaucomatoso y el glaucoma es una enfermedad muy divertida. Es como el SIDA de la visión. No te mata. Uh-huh. El glaucoma no te deja ciego, pero te provoca enfermedades que sí te dejan ciegos. Uh-huh. Ya, ya. Y entonces, ¿no tienes posibilidad ya de recuperar la vista o eso no se sabe? Hombre, en el caso de la medicina, a menos que sea una amputación, siempre queda una esperanza. Actualmente yo confío más en la cibernética que en la medicina, pero bueno, son de formación profesional porque soy tecnólogo. Uh-huh. Bueno, pues cuéntame un poco tu historia con la tecnología. ¿Te inicias muy pronto en esto? Cuéntanos un poco. El primer acercamiento con la tecnología a los 4 años, con un Amstrad CPC, en aquella época veía perfectamente y demás. Luego pasé al MSX, un Amiga 500, un PC, un 8086. Luego un 286, un Apple Classic. Ajá, o sea que muy pronto te inicias con Apple. Sí, sí, sí. Un pequeño regalo que me hicieron, la verdad que el cacharro era una maravilla. Creo que era un Apple 6 o un Apple 7 de aquella época. Uh-huh. Lo que pasa que en el año 94-95, pues me quedo ciego. Uh-huh. Y el 90% de los cacharros que utilizaba, pues como que no. Uh-huh, claro. ¿Y ahora mismo qué tienes? Eres maquero, ¿no? Creo. Soy maquero de vuelta desde el 2008. Bien. ¿Y qué tienes? ¿Qué equipo tienes? Pues mío, tengo un MacBook de blanco, de policarbonato, una preciosidad, un iPhone y compartido, tú sabes, viene gananciales con mi mujer, un Mac Mini de este año. Ajá. O sea, eso es lo que la has convencido para que... Esto lo va a usar tu cariño. No, ¿qué puedo regalarle yo a mi mujer? ¿Qué puedo utilizar yo? Todo lo contrario, simplemente dije, no vuelvo a arreglarte el Windows XP. Vale. Bueno, de profesión, Jonathan, trabajas en Intuyo, consultor también en accesibilidad, algo de eso. Sí, vale. Accesibilidad, usabilidad y nuevas tecnologías. Perfecto. Tienes un blog también, ¿nos recuerdas? Ya dimos la dirección en el capítulo anterior que hicimos con José María, pero ¿nos recuerdas la dirección? Bueno, es sencillo. Te vas al Google, pones programar a ciega y el primero. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues nada. Queremos hablar con vosotros, lógicamente, de accesibilidad, porque es lo vuestro, porque sabéis de eso y queremos aprender sobre eso y porque tenemos muchas preguntas sobre eso. Yo esto es el otro día que cuando quedé con José, la verdad es que me surgieron un montón de preguntas, José, porque al verte, digamos, en la vida diaria, cosas que para ti son naturales, supongo, porque las haces desde siempre, pues para mí me sorprenden, ¿no? Recuerdo que me llamó la atención lo que me enseñaste de cómo leías la hora, porque se me ocurrió preguntarte, oye, ¿y cómo lees tú la hora, no? Y claro, ese reloj que tienes especial, que levantas el cristal y tocas las agujas y ya sabes leer la hora, ¿no? Y a partir de ahí, pues un montón de cosas, ¿no? Porque muchas veces hablamos de accesibilidad en temas de informática, que si Mac, que si Windows, que si lector de pantalla, y ahora vamos a volver a todo esto. Pero a raíz de verte el otro día dije yo, pero la accesibilidad es mucho más amplio que todo esto, ¿no? Esa accesibilidad en una placa vitrocerámica en la cocina para que tú puedas cocinar, o en una lavadora para que puedas ponerla. ¿Cómo os manejáis en la vida diaria? Aparte de la informática, que luego volveremos a todo esto de la informática. Pero digo yo que la accesibilidad también es todo esto, ¿no? En los electrodomésticos para la vida diaria, ¿o me equivoco? No, claro. O sea, la accesibilidad engloba todo. No solo nuevas tecnologías. Desde, como tú dices, desde la vitrocerámica hasta la tele, pasando por ir a comprar ropa. todo. Lo que pasa es que, bueno, pues tú vas cogiendo. Pero tu... en el, se me ocurre, pones una lavadora en tu casa, José María, y tienes un dispositivo especial o tienes un modelo al que tú vas a comprar porque sabes que es accesible. ¿Existe la accesibilidad en los electrodomésticos? Pues mira, en mi caso precisamente sí tenemos una lavadora adaptada. Pero es un modelo que salió hace, bueno, no sé si 4 o 5 años y que duraría un par de años en mercado y que se descatalogó. Entonces, nosotros se nos rompió la lavadora y hace eso, 1 año y medio, y dijimos, pues, ya que nos vamos a gastar una pasta, vamos a intentar buscar una que se amolde a nuestras necesidades. Claro. Y buscando en internet y buscando por tiendas de estas de productos antiguos, la pudimos encontrar. Pero no existe nada, ahora mismo no existe nada en el mercado. Puede haber algo más manejable o menos manejable por el relieve de los botones, por, no sé, por la situación, pero accesible realmente que sepas lo que está haciendo el bicho en cada momento, ¿no? No hay, ¿no? Y en televisión, por ejemplo, para poner la tele, ¿hay algún modelo que traiga un sistema de accesibilidad? Nada. Nada. Hay un proyecto de un decodificador accesible que ha hecho, el software lo hizo Inteco, pero se ha quedado ahí, se ha quedado en el software. Supuestamente se iba a llegar a un acuerdo con comerciantes para que distribuyeran los decodificadores con el software instalado, pero ahí se ha quedado. No sabemos nada. Vaya, vaya. Por puntualizar un pequeño detalle de lo que ha comentado José Mari, indicar que sí es cierto que no hay ningún producto electrodoméstico accesible en catálogo en este momento, pero sí es cierto que hay productos que son potencialmente accesibles, ya que implementan un sistema de comunicación inalámbrica, sea Bluetooth o sea otro similar. Ajá, y puedes mandar el cacharro a través de un... Si tuviésemos un cliente compatible con el cacharro que fuese accesible para el teléfono u ordenador, se consideraría accesible. El problema es que los clientes que desarrollan los fabricantes, los interfaces que utilizan no siguen criterios de accesibilidad. Por lo tanto, una posibilidad que se nos brinda de poder utilizar un cacharro vía inalámbrica, pues... se desecha porque no lo han hecho bien. Claro, claro. Pero digamos que la domótica en este caso, en los niveles a los que se encuentra ahora, es poco accesible. No en términos de accesibilidad puro y duro, sino en cuanto a precio, porque ese tipo de electrodomésticos se dispara por completo. Sí, sí. Mira, eso te iba a comentar, perdón que te interrumpa. Hay un concepto que acuñamos mucho de los que damos charlas y ponencias de accesibilidad que se llama impuesto de discapacidad. Te toca la oportunidad o la china o la mala suerte de ser discapacitado y dependiendo de tu discapacidad, todo te va a costar más o menos caro. Eso fue lo que nos comentó José María cuando, por ejemplo, compró su iPhone y decía, yo tengo la posibilidad de comprar un cacharro, salir de la tienda, lo enciendo o me lo encienden allí, me lo activan con mi tarjetita y tal, y a partir de ese momento ya soy como cualquiera. O sea, yo lo utilizo, claro, y no me cuesta un duro. A ti te ha costado 300 y a mí me ha costado 300. Y no hay ninguna diferencia. Es decir, realmente estas cosas, digamos, quedan muy bonitas como promesas electorales, como proyectos de integración, pero después la realidad es que no, la realidad es que te cuesta más pasta, desde meterle un programa a tu ordenador hasta comprar un modelo específico de teléfono, porque si no, no puede utilizarlo como cualquiera. Sí, pero eso es porque Apple se ha tomado lo de la filosofía de diseño para todos en serio. Hay otros grandes fabricantes tipo Philips, Fagor, Toshiba, y que dicen, sí, vamos a diseñar para todos, pero solo en la gama alta. Claro, claro, claro. O sea que realmente en electrodomésticos estamos, me estáis diciendo que no hay nada de gran público, cortito, quiero decir. Cortito. Un televisor, te compras un televisor TDT para sintonizar los canales, no lo puedes hacer tú solo. No. Luego lo que está, que usamos mucho discapacitados, sobre todo los ciegos y demás, es lo que se llama la vía alternativa a la accesibilidad, que es aprenderte de memoria los menús del televisor, los botones, etiquetar con DIMO algún tipo de adhesivo que sea posible de hacer en relieve, o incluso en algunos momentos... compañeros míos de la oficina se han escandalizado porque me han visto acercarme a un microondas con un cuchillo en ristre y marcar los botones. Qué bueno. Que son las vías alternativas. Vandalismo tecnológico. Sí, totalmente. Pero entonces, en vuestro trabajo diario en la accesibilidad, yo no sé por qué me dio por pensar que estaba enfocado no solamente a la informática o las nuevas tecnologías, sino que también intentabais influir o hacer alguna presión sobre todas esas marcas de electrodomésticos, pero ya veo que como que no quieren, ¿no? O si lo hacen, os cobran, es eso, ¿no? Os explico más o menos. En nuestro ámbito laboral, tanto José María y yo nos encargamos principalmente de chequear, auditar o comprobar que ese criterio de accesibilidad legal, que es mínimo en España y en Europa, uh-huh, se cumple. Pero, perdona que te interrumpa, yo tengo una pregunta directa sobre eso. ¿Porque os lo manda algún organismo oficial o porque una marca o un sector de actividad os lo pide? ¿O simplemente es una actividad propia de vuestra empresa que dice, bueno, pues hoy vamos a dedicarnos a auditar este website o esta marca? ¿De qué parte es la intención esa? De todo lo que has dicho. Hay empresas que se acercan a nosotros de... Oye, verifícame mi producto, mi sitio web o mi aplicación. Hay organismos como el CERMI o Fundación 11 o incluso el gobierno por parte de algún ministerio, uh-huh, que nos solicita alguna verificación o auditoría, y hay actividades o proyectos de carácter, no sé cómo decirlo, social, que son observatorios o investigaciones o proyectos tipo CENIT o demás, que lo que hacemos es labor de investigación y búsqueda. Vamos a ver qué catálogo de productos accesibles hay actualmente en el mercado. Uh-huh. Se termina rápido, pone ninguno y vamos, pasa a página. Y entonces, pues seguimos una serie de criterios. En accesibilidad web, los criterios de accesibilidad en la web sí están muy definidos. Uh-huh. En las aplicaciones de escritorio... Si estás definido, si sabes del tema. Si eres programador por tu cuenta, pues hay cosas muy ambiguas, que es una cosa de las que se nos ha criticado mucho a los responsables de accesibilidad, que a la hora de redactar algo somos muy ambiguos. Pero es que tenemos que ser ambiguos porque cuando hablas, por ejemplo, de que un botón sea accesible, ese botón puede ser solo una membrana, un botón en relieve, un botón sensible al tacto, a la pulsación... Entonces no puedes hacer 70 epígrafes dependiendo del tipo de botón. Simplemente generalizas. Sí, sí, sí, claro, claro. Porque accesibilidad no solamente es para ciegos, entiendo yo. No, es no, para no, no, no. Todo para... tipo de discapacidad. Uh-huh. Claro. Tanto motriz, cognitiva, sensorial. Yo he acuñado un término que es discapacidad temporal. Que, por ejemplo, vas por la calle con tu flamante iPhone y demás, te da el sol en la pantalla y tú eres discapacitado visual temporal. Claro, pero claro. No se te quite ese sol de ahí. No ves nada, claro. ¿Y esas auditorías que hacéis surten efecto? Quiero decir, ¿esto es para la galería o se lo toman en serio? Cuando tú a una empresa le mandas un informe de auditoría sobre accesibilidad, ¿realmente ves que a los meses o a los años eso surte algún efecto en ellos? En el ámbito de la web, sí, porque hay una ley bastante específica en España y en Europa también se está adoptando leyes cada vez más específicas, restrictivas y que castigan al que infringe. Si tú quieres hacer un portal web que ofrezca un servicio al público y si encima recibes dinero de la administración, eso tiene que cumplir unos criterios de accesibilidad por narices. Ajá. Ya que si no lo cumple y hay una denuncia por parte de un usuario con discapacidad, bueno, perdón, por parte de un usuario, punto, uh-huh, y se demuestra que esa página web incumple algún criterio de accesibilidad, pues será sancionada. Pero sin embargo, estoy seguro, absolutamente seguro, que hay miles de páginas web en España de cosas, incluso, no, no, igual tú, claro, tú me podrás dar ejemplos concretos, pero se me ocurre, yo qué sé, cito sin saber, pero Renfe o Iberia, no lo sé, pero estoy seguro que una de esas no es accesible y estamos hablando de una compañía bandera y de una empresa no nacional. Renfe no es accesible para nadie. Sí, totalmente. Bueno, aparte, ya no solamente está el tema de la accesibilidad, porque sí, es accesibilidad random. Hoy puedes comprar un billete, dentro de 20 minutos no. O sea, vamos, alucinante. Pero me equivoco, es así. Estoy seguro que hay grandes empresas en España que a pesar de esa ley no cumplen esos criterios, ¿o no? Sí, porque luego están las apelaciones y que la justicia es lenta. Ah, claro. Estamos en lo de siempre, claro. Por ejemplo, en el año 2008, todas las webs de la administración española, tenían que cumplir un criterio de accesibilidad. Uh-huh. Pues las sanciones se aplazaron porque tenían la voluntad de subsanar esos errores de accesibilidad. Vale, te entiendo. Pues sí. No me tires más de la lengua. Pero, no sé, habéis supongo, no sé si José me comentaste que habías auditado hasta redes sociales en temas de accesibilidad. Y las, sí. sin citar a nadie, si no quieres, pero las conclusiones, ¿que son alentadoras o más bien todo lo contrario? Las conclusiones las verás en un tiempo publicadas. Y no son demasiado alentadoras, no. No te puedo, hasta ahí puedo leer. Vale. O sea que realmente hay mucho por trabajo por delante, intuyo, ¿no? Pero yo entiendo, sí, que muchas veces incluso por falta de conocimiento, falta de cultura. Estoy seguro que un desarrollador web o de otro tipo para el iPhone, estoy seguro que hasta desconoce todo este tema de la accesibilidad y a lo mejor desconoce hasta que tiene las herramientas a su alcance para usarlas y por eso no las usa, ¿no? Deduzco yo. En muchos casos eso sí es verdad. Hay otros casos que te pones en contacto con ellos y se lo comentas y pasan de ti. A mí me está pasando con OpenBank. Con OpenBank llevo una guerra con ellos desde hace 4 meses. Uh-huh. Y bueno, Termina, José, termina. No, que bueno, que yo no les estoy pidiendo que cambien la página, sino simplemente que hagan un pequeño cambio que para ellos no les supone nada y para todos nosotros será muy grande, que es hacer accesible un formulario. Fíjate. Pero la respuesta... Van no mareándome respuesta. Desde hace 4 meses. La respuesta es que sí, que está en proyecto, que dentro de un año a lo mejor, que tal... Digo, bueno, pues es que os estoy viendo que pongáis unas etiquetas a un formulario, no que me cambiéis la página entera. Sí, falta de voluntad, bueno, totalmente, sí. Estoy en proceso. Perdona que me interrumpa antes que se vaya el tema este. El tema de la banca electrónica es muy particular porque ellos entienden que la accesibilidad va en detrimento de la seguridad. Sí. Uh-huh. Yo me he reunido con muchos responsables de departamentos técnicos de banca electrónica por motivos laborales. Uh-huh. Y cada vez que le habla de pones, no, porque eso puede hacer que un hacker, no sé qué, pero vamos a ver, es una etiqueta HTML que va a llegar al cliente. Uh-huh. A tu servidor no le va a afectar. Pues se cierran en banda y no quieren oír hablar nada de su fantástico formulario diseñado al milímetro para que sea completamente seguro. Increíble. Pero, o sea, ¿que no hay banca online que sea accesible? Sí. Parcialmente accesible, sí. ¿Por teléfono, por ejemplo? No. No, web. En web. Vale. Sí. Contadme, sé que estáis preparando, bueno, ya está preparado, va a empezar un máster en accesibilidad. Creo que, Jonathan, tú vas a dar algún tema en ese máster. Sí. Y, José, tú estás directamente implicado, ¿verdad?, en la organización del máster. Y, bueno, pues contadnos un poco a quién va dirigido esto, en primer lugar. Es decir, ¿a todo el mundo o tiene que haber unos requerimientos, digamos, de formación o va enfocado a un tipo de personas que esté trabajando en nuevas tecnologías, y un poco el temario, las cosas concretas que se tocan y por qué puede ser interesante apuntarse a ese máster? Bueno, yo no es que esté directamente implicado en la organización del máster, me toca de muy cerca porque es mi departamento, uno de los que está organizándolo. Entonces, a mí me salpican cosillas y yo pues participo en todo lo que uh-huh. en todo lo que se puede, ¿no? Jonathan, ¿lo cuentas tú mejor? No, tú. Bueno, pues... Esto está preparado, como podéis ver. Pero, José, ¿no es un máster que tiene ya tradición, no es su primera edición, ¿no? No, es la cuarta edición. El máster tiene un nombre un poco largo, se llama Máster en Tecnologías Accesibles para los Servicios de la Sociedad de la Información. Uh-huh. Y, bueno, se imparte... a través de la plataforma educativa de la UOC, de la Universidad Oberta de Cataluña, uh-huh. y con los contenidos y los formadores de Tecnosite, que es la empresa referente en España de accesibilidad. Uh-huh. Entonces, es un máster que dura 2 años, tiene 4 especializaciones y 2 posgrados. Las 2 primeras especializaciones forman un posgrado y las 2 segundas forman otro. Es un máster principalmente dirigido pues a desarrolladores, a diseñadores de páginas web, a periodistas, a gente del ámbito de la comunicación pues que se dedique a, digamos, a crear contenido, ¿no? O a crear páginas. Pero es un máster que no solo se centra en la accesibilidad web. En el máster se tocan pues desde dispositivos móviles a cajeros automáticos, a cómo investigar, cómo crear tus propios proyectos. Es un máster muy completo, la verdad. Y, hombre, en España creo que hay poquita cosa que toque tantos puntos. Uh-huh. Una curiosidad, ¿los alumnos son discapacitados generalmente en este máster o hay de todo? ¿O hay realmente una voluntad de gente, un tío que desarrolla para la web y le interesa este tema porque sabe que hay que adaptarse? ¿Quiénes son los alumnos generalmente? Bueno, hay de todo. Hay desde gente con discapacidad que le interesa el tema y gente que se dedica ya precisamente a este mundo, pues que quiere aprender a hacerlo accesible. Por lo tanto, hay, quiero decir, hay una preocupación por este tema ya en la sociedad. Poco a poco, no solamente interesa a un discapacitado el tema de la accesibilidad, ya. Podría haber más, digamos, la podría haber más preocupación. Sí. No hay, sí, podría haber más. Sí. Uh-huh. Hombre, lo interesante de este del máster de este año, como comentaba José Mari, que aparte de la web, que ya está un poco trillada la accesibilidad, tenemos nuestras pautas, nuestra normativa y demás, se incluye en lo que es la accesibilidad, aplicaciones de escritorio, dispositivos móviles, la web en dispositivos móviles, que es un tema aún muy verde, la accesibilidad en los dispositivos móviles y en otro tipo de interfaces tangibles como cajeros, expendedores y demás, uh-huh. que gran parte de ese temario me encargo yo junto con otros compañeros. Uh-huh. Y aquellos que decidan apuntarse al máster, pues me tendrán que soportar como profe. Que es muy duro. No, pero nunca doy una respuesta, sino que te acompaño a que la encuentres tú. Uh-huh. En el tema concreto de las aplicaciones, supongo que vais a tocar lo que son, entre otras, las aplicaciones iPhone, ¿no? Del iOS, del iPad. Sí. ¿Cómo va en este tema? ¿Hay mucho accesible? Supongo que en su kit de desarrollador Apple uh-huh. da todas las herramientas al desarrollador, ¿no? Para que pueda usar y hacer accesibles sus aplicaciones. Entiendo, sí, yo, mira, que es así. Mira, te comento de generalizar a concretar en iOS. Uh-huh. Todo sistema operativo de que tenga una interfaz visual uh-huh. lleva una capa de objetos visuales, son los botones, las ventanas, controles de texto y demás, y un orden jerárquico de este botón a qué ventana pertenece, esta ventana a qué aplicación pertenece. Ese es el árbol de objetos. Pues la gran mayoría de sistemas operativos llevan una capa de accesibilidad asociada a esos controles y a esa jerarquía. Uh-huh. El problema es en qué lugar se encuentra la capa de accesibilidad. Por ejemplo, en Windows, Win32 o ahora con la nueva WPF de Microsoft, la capa de accesibilidad, como bien dicen, o habitual en Microsoft, es un parche. Uh-huh. Está un poquito por debajo de la capa de ejecución de programas. Uh-huh. En el caso de Android, fue un parche ya un poco brutal, porque hicieron el sistema operativo de ya tenemos Android, genial. Oye, ¿y la capa de accesibilidad? 6 meses después, ya tenemos Android. Ya veo. En el caso de Apple, tenemos que hablar antes y después de macOS X 10.4. Uh-huh. Antes la capa de accesibilidad era también un parche. Uh-huh. En 10.4 cogieron la capa de Cocoa, de controles, y le metieron justo entre medio la capa de accesibilidad. Es de los poquitos sistemas operativos que la capa de accesibilidad se encuentra en el núcleo del árbol de objetos. ¿Eso qué implica para el usuario? Quiero decirte, mucha mayor integración, menor cuelgue del sistema. ¿Qué implica esa capa en ese sitio? Pues tres cosas muy importantes. Uno, que muchas aplicaciones resultan casi accesibles completamente sin que el desarrollador lo sepa. Ajá, impresionante. Importante, sí. La segunda, los productos de apoyo como lectores de pantalla, magnificadores para los que ven poco, o reconocedores de voz para los que no pueden usar el teclado, ratón y demás, se cuelgan menos, funcionan mucho mejor. Otra cosa es que Apple de vez en cuando mete un parche de actualización, el lector de pantalla se ve afectado porque no se ha actualizado también con el sistema. Pero bueno, esos son errores puntuales que a todo el mundo nos sucede. Pero lo que te quiero decir, una comparativa. Un ciego en Windows y un ciego en Mac OS X. En Windows se te cuelga una aplicación y el lector de pantalla puede colgarse también. Es más, sucede, y lo más divertido es que el lector de pantalla se queda callado y el ciego espera una respuesta de voz o de braille y te puede estar esperando minutos y minutos y minutos. En Mac la aplicación se cuelga y como todo proceso del sistema es independiente, o se cuelga o te sale la notificación de que ha ocurrido un error o demás, el lector es independiente, ya que el lector no consulta la aplicación, consulta al núcleo de Cocoa. Efectivamente, sí, entiendo. Es una diferencia, vamos, bestial, por lo que veo. Sí. Y además, el lector de pantallas pertenece al grupo de procesos ejecutados por el sistema, no por la capa de ejecución de programas. Se cuelga del lector de pantalla y el gestor de procesos detecta que un proceso importante se ha colgado, lo mata y lo vuelve a ejecutar. Lo más que te puedes pasar es 20 segundos sin lector de pantalla. Vale, por lo tanto, la ventaja es brutal, por lo que veo. Sí. ¿Y en ese Windows 7, Microsoft no ha mejorado eso? Según quien lo diga. Según Microsoft, ellos han hecho un esfuerzo considerable, han mejorado muchísimo, es genial, y claro, a un usuario que no sea profesional de la accesibilidad le parece mejor porque el sistema, sinceramente, va mucho mejor que un Windows Vista o un Windows XP. Entonces, todo tiene que ir mejor. Pero para aquel que entienda un poco de accesibilidad y, digamos, destripe un poco la verdad, no han hecho ningún solo cambio con respecto a Windows Vista. Simplemente que el sistema se ha agilizado y, por consiguiente, tiene que haber una mejoría. Pero en accesibilidad no. Es más, Microsoft tiene un pequeño problema. Tecnología nueva que sacan, la sacan sin accesibilidad. No sé si va a ser ya para principios de este año que viene o finales, sale la nueva tecnología de librería de controles visuales, el WPF, que es, digamos, la evolución de .NET para crear interfaces. Y los que estamos en accesibilidad estamos un poco acongojaditos porque no hay ningún producto de apoyo compatible. Ojo, no me digas. Así que nos va a volver a pasar como nos pasó en el año 96 cuando salió Windows 95, que muchos ciegos perdieron el puesto de trabajo porque las máquinas no eran accesibles. Lo que nos pasó cuando salió Windows XP, que ningún lector de pantalla era compatible, y pues supongo que con Windows 8 no volverá a pasar. Bueno, a los que sigan en Windows. Sí, claro. Pero vamos a ver, ¿por qué esa falta de voluntad? ¿Por qué Apple de repente, a partir de Tiger, ¿no? Nos has dicho, sí. mete esa capa y demuestra esa voluntad de accesibilidad? ¿Y por qué enfrente tienes el gigante Microsoft que no hace ademán de cambiar nada? ¿Por qué? ¿Es una cuestión de mercado simplemente? ¿Dinero? ¿Qué respuesta cruda o la bonita? Sí, no, crudo, me gusta lo crudo. De acuerdo, te explico. En Estados Unidos, desde el primer mandato de Clinton, la ley 508, que garantiza el acceso al ámbito laboral, familiar y demás a las personas con algún tipo de discapacidad o diversidad funcional, obliga a las empresas a crear productos y servicios que cumplan unos criterios de accesibilidad. ¿Qué pasa? Que Clinton en su momento se junta como asesores o consejeros para esa ley de grandes empresas como Microsoft, Motorola y demás. Y vamos a ver, si yo soy de Motorola y tú me consultas sobre accesibilidad, lo primero que te voy a decir es que mis productos son accesibles. Sí, claro. Bueno, pues con el señor Obama la cosa ha mejorado y en vez de preguntarle a la empresa, le ha preguntado a asociaciones de discapacitados. Y la ley, la verdad, que está tomando, ahora está en continuo borrador y está tomando un enfoque muy, muy bueno, porque se ha radicalizado bastante en el ámbito de los castigos y de los criterios mínimos. De, por ejemplo, una cosa tan absurda como que un teclado T9 llevase el punto en la tecla 5, que es un criterio mínimo de accesibilidad, sí, pues no estaba recogida. Ajá. Y cosas así. Y ahora, perdón, dime. Sí, sigue, Jonathan. Ahora vamos al tema. Sale la ley 508. Bueno, ya estaba, pero salen de verdad, porque lo que había antes era una pantomima. Apple ve que el ámbito educativo y otros ámbitos de carácter laboral, el mejor cliente de una empresa es el gobierno de su país. Uh-huh. Y Apple ve que en lo de la accesibilidad puede haber mercado. Uh-huh. Aparte, quieras o no, todos vamos a terminar siendo discapacitados, porque con 70 años o te fallan las piernas, te falla la vista, te falla el oído, algo te falla. Uh-huh. Y Apple, la verdad es que se ha identificado mucho con hacer productos sencillos para todos los públicos. Uh-huh. Y el criterio filosofía de diseño para todos habla de eso. Y otra cosa muy importante de Apple es que no se fue a consultar a aquellos gurús de que aconsejan a los gobiernos y demás, sino de vamos a buscar un grupo de ciegos que nos digan qué problema tienen a la hora de usar un teléfono. Pues mira, yo tengo este problema, no sé qué, ¿y cómo lo solucionaría? Entonces, Apple es muy cuca. Es más, hay una página en su portal que te dice que cualquier idea, sugerencia o consejo se lo pueden mandar, que si les gustan ellos se lo quedan. ¿Y te hacen caso de verdad? ¿Son receptivos a todo eso? Sí. Es una de mis experiencias más satisfactorias con Apple. Habitualmente mando muchos correos e informes de mejora o de errores de accesibilidad y de uso, tanto a Microsoft como IBM, HP y demás. Y la única que me ha dado una respuesta personalizada, que se nota que se ha leído el correo y me ha contestado una persona, no un correo automatizado, ha sido Apple. Incluso de pedirme más detalles sobre algunas soluciones. Y la verdad que te sientes útil. Y te sientes escuchado. Claro. Escuchado, sí, sí. Entonces entiendo que eso que nos has contado sobre las capas es aplicable a iOS en el iPhone o en el iPad. Entiendo que está integrado totalmente esa accesibilidad. Y nos has llegado a decir que las aplicaciones muchas veces son accesibles sin que lo sepa el desarrollador. Eso también es válido para el iPhone. Sí. Sin embargo, entiendo, creo haberle leído más de una vez a José en Twitter, que hay algunas aplicaciones que no son accesibles. Porque utilizan técnicas o usan los controles de forma no estándar. Ajá. Si tú pones, por ejemplo, un botón, tú le puedes poner una imagen, pero ponle un title. Si no le pones el title, no el ciego, claro. Ahí va, el ciego va a encontrar con su lector de pantalla, con el voiceover, o bien que el botón no esté identificado, que te pone botón tú, y que será esto. Claro, claro. O va a identificar el botón con el nombre de la imagen. Uh-huh. En algunos casos es suficiente, pero porque los seres humanos estamos por encima de la máquina. Entonces tú ves que el desarrollador ha puesto una imagen que pone refresh.ico, dice, ah, pues el botón de refrescar. Ah, claro. Pero, entonces, ¿es porque en este caso concreto es un mal desarrollador, quiero decir, o es un tío que simplemente... Mala práctica, dice, sí. Mala práctica. ¿No? Por ejemplo, otras aplicaciones lo que hacen es, crean una imagen y la imagen detecta dónde has tocado. Uh-huh. Claro, que tú ves una interfaz con varios botones, pero en realidad es solo una imagen. El ciego, como el lector de pantalla es muy crudo, aquí hay una imagen, ya, pero es que aquí me están diciendo que hay botones. No, pues yo veo una imagen, nada más. A los desarrolladores de iPhone y demás que nos estén escuchando, decir que Apple tiene una documentación de accesibilidad enorme, muy bien documentada. No es fácil hacer aplicaciones accesibles para Apple, pero no en plan de que sea mínimamente accesible, sino ya los detallitos para que resulten exageradamente accesibles. Si tú usas los criterios de diseño que ofrece Apple, usas los controles de Interface Builder o Xcode de forma apropiada, los botones con su título, los cuadros de texto con su etiqueta al lado y demás, la aplicación es accesible. Exacto. Ahora, cuando quieras hacer virguerías, pues ahí tienes tu documentación de accesibilidad para acompañar esas virguerías de un poco de accesibilidad. Digamos que está todo previsto y al alcance del desarrollador para hacerlo totalmente accesible. Sí. Mucha gente, sobre todo la gente de Android, critica que el iPhone y su librería de desarrollo es limitada. Es que Apple ha preferido ofrecer una librería muy concreta, poco flexible en algunos aspectos, pero que esté todo contemplado. Uh-huh. Lo que necesite en un 99% va a estar ahí. Aún así, a ver si me podéis decir entre los dos un porcentaje de las aplicaciones que hayáis probado, que hay accesible realmente o mínimamente, un 50% o un 40% de las aplicaciones del iPhone. Teniendo en cuenta que la mayoría son juegos, ese porcentaje baja bien, muchísimo. Claro, vamos a quitar los juegos. Perfecto, quitemos los juegos. Pues yo un 60% o 70%. Accesible. Sí, bueno. Accesible usable, completo no, usable, digamos, sí. Bueno, me parece hasta alto, no sé, me esperaba algo más bajo. Pues si te digo en Windows Mobile que no llega al 5%, que es una pena, y en Android directamente prefiero no hablar. Si queréis mirar en mi blog, un artículo tengo sobre Android, mis experiencias y demás. Totalmente inaccesible, ¿no? No, tiene un lector de pantalla. Lo que pasa es que el lector de pantalla está muy verde. Uh-huh. Y encima el jefe de proyecto es un ciego un tanto particular que se toma mal las críticas a su producto. Entiendo. Bueno, eso ya es personal mío, de mis disputas con él, pero... noto cierto resquemor ahí, Jonathan. No, por mi parte no, pero que digas tú de, oye, verás, si Apple lo ha hecho bien, ¿por qué no los copiamos? Uh-huh. Y ellos, no, nosotros tenemos mejor criterio. Verás que tu criterio es que usar un teléfono con un teclado Bluetooth. Y yo no tengo teclado Bluetooth. Respuesta del, pues cómprate uno. Comprende que me mosqué. Bueno, enlazamos ya, si os parece, con una experiencia directa que es la de José María, ¿no? De pasar, vamos a concretar, ¿no? En la práctica, pasar de Windows a Mac, que lo has hecho hace bien poco, o no sé, 2-3 meses, José María, un poco más. Desde mayo, todavía desde ando mayo. Con alguna cosa que otra, pero vamos, desde mayo. Pues cuéntanos ese paso. ¿Realmente te ha cambiado la vida en cuanto a la informática? ¿Es mucho más accesible o es una leyenda? ¿No es para tanto? ¿Y la curva de aprendizaje cómo es? ¿Es muy larga? ¿Te ha costado acostumbrarte? Cuéntanos todo eso. Yo te hablo de mi caso particular. Aquí hay de todo, ¿no? Hay gente a la que le costará menos, hay gente a la que le costará más. Yo me decidí pasarme a Mac porque, bueno, ya estaba un poco cansado de escuchar a Jonathan y de hablar con él, que me decía cosas, y yo quiero probar. Eso te pasa por juntarte con Maquero y con Podcaster. Claro, es lo que tiene. Tenía ya muchas ganas, la verdad, y bueno, convencí a mi mujer y me tiré de cabeza. Además, coincidió todo, coincidió el cambio de trabajo, el cambio de ordenador, coincidió todo, la verdad. Uh-huh. Y yo Yo estoy muy contento, o sea, no me arrepiento. Llevo cuatro meses. Uh-huh. Hay cosas que todavía no sé hacer, es verdad, y lo tengo que reconocer. Hay cosas que no me gustan, también lo tengo que reconocer, pero tengo claro que creo que no me voy a volver a comprar un ordenador con Windows. O sea, eso creo que lo tengo bastante claro. Bueno, eso concretemos, a ver, ¿qué son esas cosas? Me tienes en ascuas. ¿Qué son esas cosas que te llaman la atención y esas que no te gustan? A ver, a mí lo que más me llama la atención es lo sencillo de las aplicaciones. O sea, tú aprendes la estructura de una aplicación y es que todas son prácticamente iguales. Uh-huh. Y es que no tienes que estar pensando como en un programa en Windows, vale, que sí, que todos tienen su barra de menú arriba, o no. Uh-huh. O no, porque hay algunos que no la tienen. Y tú aquí en Mac, pues, es que todas tienen su barra de menú, su barra de herramientas, y su parte principal, y sus botones, y es que todo se maneja igual. Todo se maneja igual. El lector de pantalla tiene, al principio parece que son muchísimas combinaciones de teclas, y es verdad que son muchísimas, pero es que en cuanto te aprendas esas combinaciones de teclas, ya haces todo. No tienes que estar pendiente de cada programa, tiene sus ciertas combinaciones, a mí me ha resultado mucho más sencillo. Tú aprendes a manejar una cosa en Mac y prácticamente sabes manejar todo. Todo. Uh-huh. Y no sé, me ha gustado mucho la integración del lector de pantalla con el sistema. Me ha gustado la velocidad de reacción. Y bueno, no me ha gustado, a ver, no es que no me haya gustado, sino que todavía no me he hecho, por ejemplo, a trabajar con Pages y a trabajar con alguna otra aplicación, con GarageBand, que me trae por el camino de la amargura. Claro, es que GarageBand son aplicaciones muy, muy, muy visuales. Por ejemplo, GarageBand, es verdad, es muy, muy de arrastrar cosas y quizá no sea lo mejor, ¿no?, para vosotros. No, pues en GarageBand lo único que Apple reconoce que no es accesible todavía, veremos a ver cuando salga al iPhone 11, es posicionarte en un punto determinado con lo que es la barra de progreso, esa que tiene de tempo. Sí. Uh-huh. Eso por ahora no es accesible. Todo lo demás, según Apple, es accesible. Yo reconozco que no he probado mucho GarageBand porque es un campo que no me atrae el sonido. Puntualmente tengo que hacer sonidos o lo que sea para algún desarrollo y demás que estoy haciendo. Lo grabo, lo corto, lo modifico y punto. No hago cosas ni podcast ni nada. Uh-huh. O sea que tu experiencia, José, de momento no es muy satisfactoria. Intuyo con GarageBand, ¿no? Porque te he visto por ahí, pero, por Twitter, sufrir bastante. Pero yo creo, no, de verdad, yo creo que sinceramente porque no... Porque, bueno, aparte que yo de sonido no tengo ni idea. Entonces me meto en cosas que realmente no sé, con lo cual... ¿Tiene yo creo que es más por desconocimiento que por no, porque no se pueda. Tiene inquietudes, José María, tiene inquietudes. O sea, el sonido te llama. Sí, sí, lo sé. De hecho, me preguntaba el otro día, y digo, pero tronco, o sea, ¿esto cómo lo ha averiguado si no tengo ni puta idea? Llevo con esto dándole vueltas semanas y no sé, me quedaba un poco flipado. Pero veo yo que tienes cierta inquietud, que te llama Audio Hijack, te llama. Sí, me llama, sí. ¿Has continuado haciendo progreso? Es que estoy algo frustrado en ese campo. ¿Pero con Audio Hijack o con GarageBand? Con ambos dos, ¿no? Me parece que no me quieren mucho. No consigo yo avances. Bueno, ya echaremos otro ratito, a ver qué conseguimos. Habrá que compartir pantalla también. Sí. Felipe, una cosa... Sí. Dime, Felipe. No, iba a decirle a José que una cosa que me llamó la atención es que el otro día compartimos pantalla un ratito porque estaba instalando, creo que era AirVideo, ¿no? Sí, José. Sí. Y descubrí una cosa que no era accesible y me llamó mucho la atención. La barra de menú, la que está arriba a la izquierda, perdón, a la derecha, con los iconitos, pues son accesibles esos iconos mientras sean del sistema. Es decir, el AirPort, todo esto, se puede acceder, pero... Los iconos que te colocan las aplicaciones como Dropbox, como Air Video Server, resulta que no son accesibles para nada, ¿verdad, José? Ahí gracias a Jonathan. Gracias a Jonathan, como siempre, he descubierto que realmente no es que dependa que sean del sistema o no, Filip. Ahora que te cuento, Jonathan, por qué eres. El desarrollador, tú tienes dos formas de poner el iconito ahí. Uh-huh. La forma sencilla, que son cuatro líneas de código, o la forma buena. Ah, el código, la verdad, es que asusta. Por lo tanto, claro, está previsto, pero ellos pasan. Porque yo, a mí me llama la atención. Si yo me meto con las flechas arriba, veo que puedo acceder a todos los iconos que son en el sistema, pero no tengo ni uno que sea de aplicación que funcione, que me deje acceder. O sea, que es problema del desarrollador, ¿entiendes? Sí, es lo que te comentaba yo, de que la responsabilidad última es la del desarrollador de hacer las cosas bien. Y no tienes otra forma de acceder a ese, si no está bien hecho, a ese iconito de Dropbox, por ejemplo, tú no puedes acceder, imposible. En esta versión de Mac OS X, no. Ajá. Y no puedo decir nada más, que si no los de Apple me cortan el... Ah, bien. Perfecto. Perfecto, perfecto. Entendido, captado. Bien, bien, bien. ¿Qué más experiencias, José? ¿Positivas o negativas? No sé, ¿hay algo, habría algo en Windows que echas de menos aquí en Mac OS X o no? No. Bueno, cosas... Me cuesta, ¿eh? Cosas puntuales, a lo mejor... bueno, yo, o sea, sí que tengo que decir que tengo un Windows XP virtualizado por cuestiones de trabajo, porque nosotros seguimos utilizando mucho Office, mucho Doc, mucho Excel, y eso por ahora no me he atrevido a hacerlo en el Mac. O sea, hacer compatibilidades de documentos de trabajo para usarlos en el Mac no lo he hecho. Algún informe y alguna cosa en el procesador de Mac directamente sí lo he hecho, pero abrir documentos de Windows en Mac y guardarlos y tal, eso no lo he hecho. No tengo que reconocer que eso no lo he hecho. Oye, lo harás. Sí, lo sé. Concreta, cuando virtualizas, no sé si lo haces al final con Parallels o con VMware. No, final con VMware, porque Parallels no es accesible. Vale. Entonces, pero es accesible ya una vez te metes en Windows, ¿tienes que usar el lector de pantalla de Windows o sigue funcionando el VoiceOver del Mac? El VoiceOver de Mac funciona en la interface de Beamweaver, pero el lector de pantalla de Windows es el que funciona en Windows. Digamos que cuando yo cargo Windows, desactivo el VoiceOver y trabajo con el lector de Windows. Ah, bien, te entiendo. ¿Y te manejas igual que en un PC desde ese momento? Sí, igual. He tenido que hacerle ciertas modificaciones al mapa de teclado para mis teclas propias del lector de pantalla de Windows, pero lo manejo igual. Y lo que echo de menos en Mac que tenía en Windows es quizás un cliente de Twitter algo más potente que el que tengo ahora mismo. El que tengo ahora mismo está muy bien, es muy cómodo de usar, pero se llama Sirings. Pero el que tenía en Windows era quizás más personalizable, me gustaba un poco más. Estoy esperando a ver si la gente de Cofón se animan y sacan la versión compatible, o sea, la versión de Mac que sea algo más accesible. Y así bien. Utilizo el iPhone y el Mac. Bueno, yo tengo que decir que te he visto tuitear desde el iPhone y estoy impresionado todavía. Y repasar el timeline y esto es para verlo. O sea, realmente para ti será natural, pero a mí me maravilló ver ese manejo del iPhone y esa forma de tuitear y de escuchar los tweets. Es impresionante. Manolo, ¿alguna pregunta tendrás por ahí? Yo es que me quedo sin palabra ante todo esto. Yo sé que tiene José María alguna inquietud por ahí con sus grabaciones. Yo sé que tiene quizá algún proyectillo en mente. Sé que tiene por ahí quizá algo que está preparando. Y no sé cómo lo lleva. ¿Tiene algo que contar, José María? Pues eso, que me sigo peleando con Audio y Jack Pro y con GarageBand. Pero si me dijiste que el otro día has conseguido grabar todo lo que quería. Bueno, he conseguido grabarme a mí. O sea, igual que estoy haciendo ahora, pero ya está. No, todavía no he sabido ponerle música ni conseguir grabar la voz el sonido del sistema a la vez que mi voz. Pero utilizando los dos programas no podías. Tanto ya no es que yo soy muy cabezota y quiero hacerlo con uno solo, pero creo que al final no se va a poder. Hay que hacerlo con dos. Hay que hacerlo con dos. La única manera que conozco yo de hacerlo es con los dos. Quizá venga alguien y nos ilumine y nos ilustre sobre cómo se hace, pero vamos, yo la única manera que he encontrado de hacerlo es con dos. Por suerte, existe la posibilidad de que grabe con dos programas distintos o distintas fuentes, o sea, o la misma fuente de voz o distintas fuentes de voz. Eso me plantea otro problema. ¿Cómo utilizo dos pistas? Es que a tanto ya no he llegado en GarageBand, ¿eh? Que tú corres mucho. No, pero eso es fácil. Eso es lo más fácil. Eso ya jugaremos nosotros una tarde y eso es lo más fácil de todo. Por eso no te preocupes. El otro día me recomendó Flavio de Puro Mac otro programa a través de Twitter. Lo tengo que probar. Y eso no me ha dado tiempo a probarlo todavía. ¿Cuál es ese? WordTap Studio o algo así, creo que recuerdo. Ah, WordTap Pro Studio. Sí. José Mari. No. Hay otro programa que usan muchos ciegos maqueros de Estados Unidos que es el Amadeus Pro, que dicen que dan buenos resultados, que su interfaz es bastante sencillito y bastante accesible. Yo no lo he probado. ¿Puntado queda? Bueno, ya que tenéis los dos iPhones, se me ocurre que nos recomendéis, que nos digáis un poco lo que usáis en el iPhone, así a diario, lo más intensivamente, lo que es imprescindible para vosotros en cuanto a aplicaciones, y sobre todo ya de cara a alguien que sea ciego también, que podáis recomendar alguna aplicación especialmente accesible, especialmente útil para vosotros. Bueno, pues yo, es un iPhone muy normalito, puede ser como el vuestro, así no te creas tú que tengo yo demasiadas cosas especiales. Tengo Ecofon para Twitter. ¿Ecofon es la única que es medianamente accesible para Twitter? Yo es la que más me ha gustado. He probado Twittero, he probado Twitelator y he probado la nativa de Twitter. Y a mí la que más me gusta es Ecofon. Bien. Sí. El equipo de desarrollo además es muy responsable, al menos el de iPhone. El de Mac tengo yo discusiones cada 15 días con ellos, porque todavía no lo hacen accesible. Ajá. Y los de Ecofon, la verdad es que otro detalle es que hacer accesible una aplicación de iPhone es más sencillo que en Mac. Ajá. Porque hay menos cosas. ¿Qué más? ¿Qué más tenéis en vuestro iPhone? Tengo curiosidad. RSS Flashcake como gestor de RSS. Aunque estoy deseando que alguien por ahí saque alguna aplicación accesible. Paciencia. Primero los juegos. claro. Estoy a ver si alguien saca algún juego accesible. O sea que en lectores de feeds no hay nada accesible, no hay mucho accesible. He probado ese RSS Flashcake que tiene, por ejemplo, la mayor parte de los botones sin etiquetar en esta versión. En la versión anterior era bastante más accesible y han vuelto un poco para atrás. Sí, eso le pasa por no seguir hablando conmigo. Claro, lo que tiene. He probado otra que se llama Fiddle RSS también, que bueno, es más accesible pero es menos potente. Y no he probado muchas, bueno, he probado un mogollón de más que no me acuerdo los nombres y ninguna era accesible. Utilizo Foursquare también, porque vosotros Foursquare, y es accesible. Sí es usable, digámoslo así. Bueno, accesible yo tengo es usable. Te aprendes los botones y bueno, pues al final lo que tiene que te gusten los cacharros, que investiga hasta que Pero por lo que veo, no hay. Decidme una aplicación que realmente sea un modelo de accesibilidad. ¿Alguna habrá para el iPhone? Las que vienen de serie en el sistema. Sí, por ejemplo. Son accesibles. Por ejemplo, la aplicación de Mail es genial. La aplicación de Mail es una pasada. Y yo doy públicamente las gracias a Apple por poner la vista de buzones comunitarios de bandeja de entrada, porque tengo 7 cuentas de correo. Era un coñazo. Es genial eso. ¿Qué más? ¿Alguna aplicación más que no sea del sistema y que en iOS sea realmente un modelo de integración, de accesibilidad? ¿Hay alguna? ¿PayPal, sí? Sí, yo la uso y me resulta muy accesible. ¿Qué más? Déjame ver qué tengo yo por aquí. Es lo que estoy haciendo, estoy cogiendo mi iPhone para recordar. Eso tampoco estaba preparado. Hay una aplicación que se llama Otunes. La comentaste alguna vez para radio. Sí, esa es para radio y es bastante accesible. Y así. Sí, por ejemplo, el tiempo.es. Para la aplicación de la página web del tiempo.es es bastante manejable también. Es bastante útil. Evernote. Ah, Evernote sí es accesible. Sí, yo lo encuentro accesible. Hay cosas que no, por ejemplo, cuando vas a incrustar una imagen y cosas de estas, pues sí ves fallos de accesibilidad. Uh-huh. Pero a la hora de postear, guardar y editar notas, bastante bien. Dropbox podría ser muy accesible si se centrasen un poquito, porque simplemente tienen problemas de etiquetación de botones, que eso se puede hacer en una tarde. Uh-huh. Y Instapaper Lite la uso también y bastante usable, la verdad. Uh-huh. No tiene demasiados problemas. Y cada vez que os encontráis algo inaccesible o algo realmente mal hecho, ya por deformación profesional, ya os escribís al desarrollador. Sí. Si no pone el correo, comentario poniéndolo a parir con una estrella. Bien. Así que pongan el correo mejor. Y os hacen caso, os contestan, o hay de todo, supongo. Hay de todo. Bien. Por ejemplo, yo tengo un caso muy reciente. En el último podcast de Milcar, uh-huh, hablaban de una aplicación para que te orientara en la calibración de la batería, sí, del portátil. El Watch ese, ¿no? Exacto. Sí. Pues yo probé esa aplicación y pasa lo mismo que con el vídeo, que se va a la barra de menú y a mí las notificaciones me las da a través de Grunt, uh-huh, que yo lo tengo puesto que me las notifique mediante voz. Entonces, claro, me la dice una vez y si yo en ese momento no estoy delante del portátil o estoy haciendo otra cosa, tal, no me entero. Ah, claro. No puedes repetir esa información. Exacto. Les mandé un correo, uh-huh, y nada, tardaron 24 horas en responderme y decirme que se ponían en manos a la obra para hablar con Apple para ver cómo podían cambiar el método de notificaciones y para intentar buscar la manera de que eso fuera accesible. Ah, bien, bien, bien. Pues eso, sinceramente, eso te anima a seguir, a comprar aplicaciones, a seguir en este mundo y no sé, y a seguir mandando sugerencias. Sí, claro. Yo entiendo que esta gente, la mayoría, ¿no? A lo mejor tienen buena voluntad, simplemente claro, no saben, lógicamente. Y esa información, claro, ese feedback les viene genial, por supuesto. Yo también tengo una teoría sobre esto. Hay que reconocer que el mundo Mac y el mundo iPhone es un poco elitista. Uh-huh. Hay que reconocerlo. Sí. El software libre también lo es, pero como van con esas pintas, que este año y el anterior me toca enfadados con lo del software libre, yo no me considero ni fanático ni seguidor aférreo de ningún tipo de comunidad ni movimiento, porque tengo la desagradable virtud de que a todos le veo fallos. Ajá. Y en el mundo de Apple sí he notado yo un sentimiento de, ya que somos pocos, vamos a ayudarnos todos. Uh-huh. Y sí es cierto que como Apple mete mucha caña de la experiencia de usuario, la aplicación sencilla, que todo el mundo esté contento, pues los desarrolladores se ven contaminados de ese mensaje. Y he de reconocer que de cada 100 envíos de tu aplicación falla, en aplicaciones de iPhone o de Mac me he encontrado menos del 4% de quejas o de críticas hacia mi persona por criticar su aplicación. Uh-huh. Y en el software libre hemos llegado al 40%. Uy, no me digas. O sea que sí. No admiten críticas fácilmente, ¿no? No todos. Hay mucho ego subido en software libre últimamente. Hay pocos desarrolladores que en sus proyectos acepten críticas sobre su interfaz o sobre el funcionamiento de su aplicación. Antes sí había más, pero se nota que en el software libre están cambiando un poco las cosas, o sea, uh-huh, que está madurando. Uh-huh. Sí. Tenía que deciros que, pues no sé, Manolos, no sé si tienes alguna pregunta así concreta más. A mí me ha resultado esta charla especialmente interesante porque me ha descubierto un montón de cosas, ¿no? El tema de las capas, el tema de pues siempre me ha quedado a mí la duda de saber si los desarrolladores para el iPhone no es que no sabían que existía ese de la accesibilidad o es que no hacían el esfuerzo de desarrollar, y lo tengo, la verdad, como mucho más claro ahora. Me limito a escuchar y aprender. O sea, no tengo, aparte, como es un campo que desconozco por completo, escucho, aprendo y asiento cada vez que dicen algo y poco más. No sé, es decir, yo creo que muchas veces es el desconocimiento. Yo creo, al principio decías que pues que a ti te maravillaba ver cómo José María hacía las cosas, cómo se movía, cómo se desenvolvía en todo, y yo entiendo que para ellos esto es un coñazo, o sea, esto para ellos es su cotidianidad, pero yo no me doy cuenta de esas cosas, y ahora que me di cuenta, bueno, pues entonces sí pondré ese empeño, ese esfuerzo en que lo que esté en mi mano, pues bueno, pues hacerlo accesible dentro de mis posibilidades. Hacerlo accesible para todo el mundo. Pero yo creo que en principio es eso, el desconocimiento. O sea, no todo, la formación que tenemos académica, normal, digamos, estas cosas no aparecen. O sea, la idea de accesibilidad que tenemos es una rampa en la puerta de un edificio público. Eso es, y claro. Punto. Y el resto de cosas, es decir, es deficiente en muchísimos aspectos. Entonces, el momento en que tomas conocimiento de algo, pues bueno, intenta no obviarlo, intenta integrar a todo el mundo. Sí. Pero es verdad que la cultura, la educación nuestra no es carente de todo esto, ¿no? Claramente. Entonces, a mí me llamó la atención el sábado, pues al estar unas horas con José y Ramón, pues te das cuenta, ¿no? de las cosas, ¿no? De los obstáculos permanentes que se encuentran, ¿no? Para desde mi punto de vista, porque desde el suyo supongo es distinto, lógicamente. Entonces, pues te abre mucho, ¿no? Y te hace ver lo que es todo eso de la accesibilidad, y la verdad que es súper interesante, para mí al menos. Sí, sí, no te digo. O sea, yo, por ejemplo, solo tienes que ver, por ejemplo, algunas veces cuando pide auxilio por Twitter, cabrones, prestarme un par de ojos, que tengo un catch aquí que me está puteando. Eso, o sea, del catch KS es alucinante, es totalmente inaccesible. Claro, es que es una imagen. Entonces, lo máximo que puede tener es una alternativa. Y la alternativa pone código de seguridad. Claro. Tú no puedes leer una imagen. Entonces, sí, sí. O te dice reproducir por audio. O sea, reproducir por audio. O sea, ¿cómo nariz te reproduce eso? Es imposible. Sí, hombre. Se puede reproducir otra cosa que no entiendas. Ahí me refiero. O sea, parece que el que estaba leyendo, claro, estaba harto de Pirriaque y no claro, vocalizaba. Es lo mismo por lo que te ponen las imágenes distorsionadas. Porque si utilizan un reconocedor de voz y el audio es limpio, lo van a sacar enseguida. Todo esto es un mercado, tío. Si a mí me contó un compañero de trabajo recién entrado en la empresa que hay empresas en India que se dedican a reventar los captcha. Ajá, no me digas. O sea, es una pasada. Bueno, decir que cuando se escuche esto, Manolo, habrás puesto al principio una estupenda cuña. Sobre el máster en accesibilidad del que hemos hablado, y que decir que cuanta mayor difusión mejor, por supuesto, y que tenemos nosotros ese audio de esa cuña, y el que quiera conseguirlo para difundirlo ya en su podcast, ya en su blog, ya sea en su blog, donde quiera, pues que no tiene más que pedírnoslo y estaremos encantados de... Lo podemos poner en Dropbox, por ejemplo. En Dropbox y que se pueda descargar quien quiera con... Y que, pues, pase eso. Que pase como el otro día, que te bloquearon la cuenta de Dropbox. Eso. Por saturarla. Cuando pusiste el vídeo de la apertura de la Apple Store en Madrid. Eso es. O podemos ponerlo en nuestra página, en nuestro blog, y que se descargue desde allí también. Y pondremos, supongo que algún enlace más, donde tengan ellos alojada la promo. La promo. Que la gente pueda acceder a ella si la quiere poner. La promo y la referencia a la página del máster. Perfecto. Pues muchísimas gracias a los dos. La verdad es que nos ha resultado, a mí al menos, súper interesante. Y eso, que vamos a dar toda la difusión que podamos a ese máster, y esperemos que sea un éxito y que nos contéis más adelante pues vuestras más cositas de estas que nos interesan mucho. Manolo. Nada, encantado de seguiros, de teneros por el timeline. A Jonathan no lo tengo, pero tardaré poco en añadirlo. Encantado de poder seguir de conseguir alguno de sus flujos de trabajo de Automator para convertir a EPUB y demás. Que acaba dejando por ahí. Ten cuidado, que sabemos dónde vive Jonathan. Para que veas que las cosas que supuestamente se hacen para facilitar la vida a las personas con discapacidad no solo son para nosotros. Sí. Aquí se ayuda a todo el mundo. Sí. De todos modos, prefiero el conversor de Pages. La verdad es que yo lo he probado porque me lo indicó Manolo y desde entonces uso nada más que eso, ¿eh? Es genial, o sea, para convertir de doc a EPUB es genial. No sé si lo has probado, Manolo. Es lo único que no he probado. Lo que sí hice fue, intenté abrir un EPUB y no me lo abría, por si había algo que editar o que mover o demás, pero bueno, no. Me parece que la... Se está trabajando en eso. Ah, sí. Pues bien, perfecto. No puedo decir más nada, sí. Que si no... Esto tengo que cortar ese trozo de audio, tengo que editar. Muy bien, pondremos unos pitidos y unas cosas así. Bien. Bien, eso es una gran noticia, sí. Bien, estupendo. Pues eso, muchísimas gracias y os seguimos y nos veremos. Espero que podamos quedar no sé si en alguna apertura en Sevilla algún día y nos juntamos y sería perfecto. Hombre, sí. Sería genial. ¿Eh? Perfecto. Sería genial. Encantado. Venga, de ello. Un abrazo a los dos y hasta pronto. Muchísimas gracias. Y nada, aquí estamos para lo que queráis. Ya os seguiré dando el coñazo por Twitter. José María, tienes un email. Ahora ya tienes para jugar esta mañana, el ratito que te queda de mañana de tranquilidad. Ahí tienes para jugar una cosita en el mail. Ya me dirás. Muchas gracias, Manolo. Hasta luego. Venga, hasta luego a todos. Muchas gracias. Hasta luego.